Estamos transitando un momento raro. Con el transcurrir de estos próximos meses, se verá un poco más claro si se trata de una crisis que se generaliza o si fue un caso aislado. Aún así, las palabras, los argumentos, lo que se dice, lo que nos dicen los artistas que desfilan por este programa, está virando hacia un lugar un tanto desconocido. El sábado, la orquesta típica Cerda Negra anunció llamativamente su separación. Para quienes no los conocen, Cerda Negra fue una orquesta típica de pibes muy chicos. Su director hoy tiene 21 años, tienen 5 años de trayectoria, un poquito menos tal vez, pero en términos de calidad, fueron una de las orquestas que más prometía. En diciembre de 2007, presentaron su primer y único disco en el Teatro Lola Membrives. En enero estuvieron acá en estos micrófonos, recién llegados de las vacaciones, hablando del camino a recorrer durante este año, y el sábado anunciaron su separación. Van a cumplir la gira pautada que tienen y después no hay más Cerda Negra. Cuando un minuto atrás me referí a una crisis generalizada, lo dije porque no lo puedo confirmar, pero habría otra orquesta típica, de igual calibre, de las que mejor suenan en estos días, que sorpresivamente estaría en la misma senda de la fragmentación. En esta etapa del tango, con unos 12 o 13 años de nueva historia, los objetivos de los músicos naturalmente van cambiando. Si bien hace unos años lo más importante radicaba en generar orquestas típicas, agrupaciones, movida tanguera, hoy el ojo ya está mirando un poco más adelante. Y entonces encontramos, como generación, nuevos obstáculos que muy bien no sabemos cómo resolver. Acá se nota la falta de maestros, de consejeros. No queda otra que prueba y error. En base a nuestra experiencia, se irán sorteando los obstáculos. Aunque cabe aclarar que también es la primera vez en la historia del tango que se da una situación similar. En ninguna época anterior, las orquestas se forjaron a sí mismas. No fue como en el potrero, donde algunos la mueven y saben cómo hay que jugar y te indican: jugá de cuatro, hasta que aprenda. Fue como en la canchita, donde alguien trajo una pelota y empezamos a estudiar esa pelota y a aprender a patear, pateando. Y no es un dato menor. Nos encanta repetir el "hay que estudiar, hay que estudiar". No es que no sea así, pero también hay que abrir espacios para poder tocar y que les paguen para tocar a los músicos, y hay que abrir espacios radiales para que los difundan. Hay que hacer muchas cosas, de nuevo, y que muchas veces los que nos reclaman, que repiten eso de que solamente tenemos que estudiar, se olvidan de este tipo de cositas. Hay que invertir tiempo en muchas cosas. Se trata de una generación de músicos gestores, decía Maxi hace un par de semanas. Pero esto de músicos gestores hasta incluso tiene un gustito de independencia y libertad que nos gusta. El crecimiento generacional posiblemente nos depare un lindo obstáculo, pero obstáculo al fin. La calidad de los músicos comienza a ser puesta en tela de juicio por los propios músicos. La formación orquestal, donde primaba el crecimiento colectivo, comienza a quedar grande en cantidad de músicos, porque algunos alcanzan su techo y otros, que evolucionan más lento, no le pueden seguir el ritmo. Es natural, es casi obvio, si uno se pone a pensar en frío como es este tema. Pero nos ocurre a nosotros ahora. No me cabe duda que será resuelta de la mejor manera. Pero pensando y hilando un poco más fino, tal vez este auge de orquestas típicas, que se dio de unos años atrás hasta ahora, vaya quedando un poco diezmado por unos años, hasta que algunos músicos alcancen sus expectativas como ejecutantes y creadores, y luego puedan refundar otras orquestas típicas. No estoy generalizando, estoy hablando de algunos casos, pero puede ser que la tendencia vaya en ascenso. Posiblemente nos vayamos asemejando un poco a las formaciones que surgieron en masa en la previa del esplendor, en la década del 30. En los años del auge de los sextetos y formaciones menores en cantidad de músicos, sea por cuestiones económicas o técnico-musicales, para terminar desembarcando en una década del 40, donde los músicos más chicos, que ahí se sumaban a las orquestas, se sumaban a orquestas con tipos consolidados, donde la docencia de la calle se transmitía bandoneón a bandoneón, y donde uno ya había recorrido un camino y le podía explicar al otro con la palabra justa de la experiencia y sin el desgaste natural del que cree que pierde tiempo si no se ocupa de uno mismo. Porque, y esto es una realidad, el tiempo a nosotros también se nos va. Y hay muchas cosas por hacer, pero las vamos a tener que hacer entre todos. Lo que mi compañero quiere decir es que la fractura está expuesta y no va a haber ningún yeso que la contenga. No hay futuro, no hay pasado, el tango es presente. No hay tango joven, no hay tango viejo. El tango es uno solo, el tango es uno solo dentro de cada uno de nosotros. Donde no hay dueños ni leyes, no hay nada que respetar. En el nombre del respeto absoluto, la creación se vio limitada por años. Es ahora cuando notamos la enorme carencia. Es hora de ser grandes nosotros. El tango no necesita de salvadores. El tango nunca estuvo muerto. La cultura detesta a los fanáticos y la cultura es el tango. Los grandes no van a volver. Es hora de ser grandes nosotros. El tiempo pasa, las caras cambian, los oídos cambian, las fracturas cambian, las formas de exposición cambian. El tango. Hoy en vivo en los estudios de AM530 nos visita el cantante y compositor Ariel Prat en la columna telefónica, en la columna periodística. Carlos Bevilacqua comentará algunas líneas destacadas del sexto campeonato metropolitano de baile que se está realizando en estos días en la ciudad de Buenos Aires. De regreso de Miami tras un divorcio bastante traumático, Elmer Pacheco, el horoscopero del tango y de fractura expuesta, regresa al aire a comentar qué depararán los astros para el 2x4 y, como siempre, música, noticias, agenda de conciertos y la celebración de este desconcierto radiofónico de todos los lunes. Fractura expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Corte, corte, corte. Así yo no. Así no. De perfil allá no. Coordina Hernán Casares. Es que yo estaba segura. Dije, le va a fallar algo. Ya de entrada le falló la cámara. Ya de entrada, corte. Salió mal. Después resulta que no le graba. ¿Cómo se están tomando el pelo? Columnistas estrellas, Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! Editan Artísticamente Hablando Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Hace 3 días que estoy grabando copetes y 3 días que estoy repitiendo. Fractura expuesta. Ay, chicos, cada vez estamos más desconcentrados. Buenas noches a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas a Fractura Expuesta, una nueva emisión de este lunes 9 de junio del año 2008. Estamos aquí desde las 22:30 y hasta la medianoche. Los vamos a estar acompañando aquí en la M530, La Voz de las Madres, cerrando la programación de este día lunes. ¿Cómo va, Germán? Bien, le acabo de sacar el hueso al perro que hay en la emisora y te digo que estoy lastimado porque tengo un dolorcito. Tengo un dolorcito en el dedo, la cutícula, me arranqué, viste, me como las uñas, viste la pielcita del costado de la uña, sí. Me la arranqué, estoy en sangre. Así empezó la Venus de Milo. Así empezó la Venus de Milo. Esa persona que está hablando, esa otra voz, pronto estará aquí en el estudio conversando con nosotros. No. Ahora, es el loco de la libera. No es el loco de la libera. No. Eso lo podemos asegurar. Llamen si quieren al 4382-9327, 4382-9327, para comunicarse y dejar un mensaje en el contestador y decir quién está detrás de este micrófono esperando para la entrevista, para conversar en nuestro piso. ¿Se ganan un perro? Sí. ¿Se ganan un chau chau? Sí. Bueno, en fin. Puede ser. Si no, otra vez, hay otra vía de comunicación que es el correo electrónico fracturaexpuesta@madres.org, fracturaexpuesta@madres.org y el mensajero instantáneo, Germán. Sí, que ya lo abrí con nuevas peticiones, porque así es un programa que avanza hacia el futuro. Bueno. Gente que nos envía. Se quieren sumar a nuestro messenger al fracturaalaire@hotmail.com. A partir de en este momento ya estoy abriendo y entramos en un diálogo virtual donde, por ejemplo, le pueden dejar ya lo anunciaste. Pregunta, sí, Ariel, sí, Pratt. Está bien. Le pueden dejar preguntas a Ariel Pratt. Estaba pensando en el televín del programa. No soy de la Libra. No sos de la Libra. Ah, bien, está bien. Pero te parece bastante. Bueno, adelanto de la semana que viene, nos visitará el pianista y compositor argentino radicado en Nueva York, Fernando Otero, que tiene nuevo disco. Vamos a escuchar Página de Buenos Aires, adelantando un poco de material. Página de Buenos Aires, de y por Fernando Otero, que la semana que viene estará aquí con nosotros charlando en Fractura Expuesta. Si Gardel viviera o viviese, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, agenda, imágenes, audios. www.fracturaexpuesta.com.ar. Otro tango en la red. Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. 22:48 en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 7 grados, 4 décimas, la sensación térmica 6 grados. Títulos. Marcha atrás al proyecto milonguero de River Plate y reciclan los anteojos de Pugliese. dan marcha atrás al proyecto para transformar a River en una milonga for export. Fue a raíz del título obtenido anoche. La iniciativa había sido aprobada por la comisión directiva tras la difícil eliminación de la Copa en manos de San Lorenzo y tras los cánticos de que se vayan todos. La obra consistía en utilizar el estadio tanto para recitales como para armar una gran milonga for export a la que iban a bautizar como la milonga más grande lejos. Los borrachos del tablón ya habían sido designados como profesores de nivel principiante para formar milongueros de paladar negro. Planeaban recaudar tanto o más que lo que van a recaudar con la próxima venta de Buonanotte. Insólito, fabrican más de 1.200 botellas de vidrio con el fundido de los cristales de los anteojos de Pugliese. La Cámara Argentina de Sopladores de Botellas anunció hoy que tras la fundición de los cristales de los anteojos del compositor y pianista Osvaldo Pugliese, se obtuvieron 1.246 botellas de vidrio de un litro. Se desconoce hasta el momento qué líquido contendrán las botellas, aunque ya hay varias propuestas que impulsan a la sidra como la alternativa más viable. Según los sopladores de botellas, los anteojos de Pugliese tenían tanto vidrio que hizo falta un camión con acoplado para transportar el material a la fundidora. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 32 grados, la humedad 0%. El pronóstico anticipa una cantidad de afiches insoportable. En una semana, el próximo flash informativo aquí en Fractura Expuesta. Informó Aníbal Troilo. Hasta aquí, Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. Fractura Expuesta. Radio Estéreo. Lunfardo inquieto, lenguaje incompleto. Loco, escuché esta cumbia, loco. ¡Eva! ¡No! Fractura Expuesta, la lengua urbana en constante transformación. Para comunicarse con Fractura Expuesta, 4382-9327 por mail a fracturaexpuesta@madres.org o por el mensajero instantáneo fracturaalaire@hotmail.com. Muy bien, tenemos la programación para esta semana del espacio cultural Nuestros Hijos, este espacio dirigido por Teresa Parodi e inaugurado por la Asociación Madres de Plaza de Mayo. El miércoles 11 va a haber una charla a las 7 de la tarde, manifestaciones estéticas del teatro del siglo XXI. Cómo hacen, cómo piensan y cómo producen los directores de hoy. Va a ser una mesa redonda de dramaturgos y jóvenes directores. Van a estar Santiago Gobernori, Diego Rodríguez, Marcelo Pitrola, Mariano Pensotti, Gonzalo Martínez y Luciano Cáceres. El jueves 12 a las 6:30 de la tarde se va a proyectar Pulqui, un instante en la patria de la felicidad, dirigida por Fernández Mouhán. El viernes 13 a las 6:30 de la tarde va a haber una charla que tiene como título Cuerpo y Teatro, Presentación y Representación, el Cuerpo como Lienzo, charla a cargo del director, actor y performer y artista plástico Emilio García Wedi, Arte y Violencia y Arte y Resistencia en su concepción artística, dice esta charla. Para el sábado 14 a las 6 de la tarde, también una charla interesante con unos panelistas también interesantes, Los Intelectuales y la Ciudad, Aproximaciones, Certezas en Enigmas, van a conversar los escritores Arturo Carrera, Alan Pauch y Julio Coria, la presentadora es Sandra Gasparini, y finalmente, el domingo 14 a las 7 de la tarde, Lidia Borda, la cantante Lidia Borda, va a estar con un show interpretando algunos clásicos del tango y la van a acompañar Daniel Gottfried y Ariel Arganiaraz en guitarra, Daniel Gottfried en piano. Si esto no les quedó claro y fue demasiado, pueden chequear esta información en www.madres.org. Recordar, si tenés entre 14 y 34 años, acércate. Te estamos esperando. Vos tenés una oportunidad acá, en Fractura Expuesta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Fractura Expuesta. Nervioso. Decinos tu nombre, tu barrio y, bueno, ¿cómo te sentís? ¿Me repetís? Bienvenido a Fractura Expuesta. Nos gustaría saber cómo te llamás, de qué barrio sos, qué edad tenés y cómo te sentís en este espacio que te estamos brindando para que puedas cantar y exponer todo tu valor artístico. Bueno, me llamo Laura, soy oriunda de Roque Pérez, me gusta mucho el tango y valoro mucho esto que están dando, este espacio para revalorizar nuestro tango, para que las nuevas personas, los nuevos ciudadanos de este país que quieren cantar tango tengan su lugar para mostrarle a esta ciudadanía hermosa el tango. Bueno, ¿qué te parece si nos mostrás un poco de lo que haces? Vos cantás, ¿verdad? Sí, soy jinglero. Bueno, adelante, por favor, ¿qué te parece? Cantanos algo, a ver, te escuchamos. ¿Qué cámara me toma? Aquella. Fractura expuesta, la tiene así de grande. Porque me gusta mucho el programa de ustedes. Está bien, está bien. Igual hablaba. Me interesó. Porque no quiero que quede como una grosería. Estaba hablando de la cuenta bancaria de ustedes. Es interesante. Yo creo que tenés. Es que sí. Comportamiento, tenés una disciplina, pero me gustaría escuchar otra versión de esto mismo. ¿Cómo otra? Fractura expuesta, la tiene así de grande. Está bien, está bien, yo creo que está bien, pero me gustaría que pruebes otro texto. ¿Te parece? Dale, cántalo. Fractura expuesta, me agarra el dedo con la puerta. No sé, ¿a vos qué te parece? ¿A vos te pareció que estuvo bien? ¿Eso te tengo que contar yo? Sí. Yo en realidad quería que me enfoque la cámara. Si quieren, no necesitan a alguien que les atienda el teléfono. Yo puedo venir a atender. Si no te gustó, les hago mate, lo que quieran. Recordá, si tenés entre 14 y 34 años, acércate. Te estamos esperando. Vos tenés una oportunidad acá, en Fractura Expuesta. Thank you. escuchamos Amatista de Marcos González por Marcos González Cuarteto. 2x4, 4x4, 6x8. Fractura Expuesta Radio Tango. Más que un cálculo musical, una cuenta de verdulería.